llegó, dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, por ella somos asistidos, nada somos sin la gracia de Dios. Un día más, emprendemos una nueva andadura por este sexto continente. En este programa, que tiene este nombre, Sexto Continente, que realizamos los domingos de 8 a 9, perdón, los lunes de 8 a 9 de la mañana, todavía resuena en nosotros. Ayer, domingo, día del Corpus, en algunos lugares se celebraba el jueves. Resuena en nosotros los cantos con los que acompañamos el Santísimo Sacramento por las calles de las ciudades, por las calles de los pueblos. Poníamos a Jesucristo en el centro. Es nuestra gran propuesta, la gran propuesta que hacemos los cristianos. Que Jesucristo sea modelo de un mundo nuevo, de una humanidad nueva. También que Jesucristo humanice las redes sociales, que humanice el sexto continente, que la palabra de Cristo sea palabra de sentido, que dé sentido a esta vida, y queremos también que dé sentido a tantas preguntas como se formulan a través de las redes sociales. Sabéis que en este programa existe en este primer momento pues un encuentro con vosotros, queriendo responder a las preguntas que nos habéis formulado, bien sea al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, también las preguntas que se han ido formulando en la cuenta de Twitter @obispomunilla, en la cuenta también en la página, en el muro de Facebook, que está en nombre de José Ignacio Munilla. Bueno, hemos seleccionado como siempre unas cuantas de esas preguntas y con la colaboración desde la Central de Madrid vamos a irlas formulando y en un primer momento damos respuesta a ellas. Adelante, desde Madrid. Muy buenos días, monseñor. Muy buenos días. En primer lugar, Tirso de Málaga nos dice: he seguido los mensajes y las declaraciones que usted ha hecho sobre la participación de España en el Mundial de Fútbol de Río de Janeiro. En el primer mensaje enviado a las redes, usted advertía contra la idolatría del fútbol. Antes se llamaba Pan y Circo y ahora Pizza y Fútbol. Luego le escuchamos denunciar la inmoralidad de la existencia de unas primas de más de 700.000 euros para cada miembro de la selección española en caso de ganar el Mundial. En el programa anterior de Sexto Continente, usted leyó y comentó el mensaje del Papa, grabado especialmente para los brasileños, subrayando los valores positivos del deporte. Y finalmente me impactó el mensaje que usted envió a las redes cuando España caía automáticamente eliminada al ser derrotada ante Chile. El saber perder con paciencia enseña a ganar con humildad. Ahora llegan rumores de que el ambiente en el seno de la selección española se ha tensado y se ha enrarecido al máximo por motivo de la derrota humillante. ¿Qué lectura hace usted al respecto? Bueno, la verdad es que las noticias que sirven los medios de comunicación, pues siempre hay que cogerlas un tanto con pinzas, ¿no? Sobre todo cuando, pues a raíz de unas imágenes, se pretende extraer algunas consecuencias, que, como que hay una tensión en el seno de la selección española. Bueno, pues es posible que algo haya de eso, pero tampoco es cuestión de hacer de la rumorología, ¿no? Y de las consecuencias que se extraen de alguna imagen, etcétera, hacer una tesis de ello sería exagerado. Pero sí es verdad, sí es verdad que tenemos experiencia de lo que es la condición humana. Y ocurre, por ejemplo, ¿no?, con los partidos políticos, que cuando ganan las elecciones, pues todos son dentro del propio partido político. Todos son hermanos y se llevan muy bien, porque claro, como hay para repartir para todos cargos y sitios, ¿no? Y sin embargo, cuando se pierden unas elecciones, entonces dentro del propio partido se crean unas tensiones tremendas, porque como no hay para repartir, ya van a tener que dejar algunos cargos, etcétera, y tienen que volver a casa, se crean unas tensiones tremendas, ¿no? Es posible, ¿no?, que también exista ese riesgo en este momento, ¿no?, dentro de la selección española. Recuerdo haber escuchado al periodista Antonio Burgos una expresión hace años, ya se la escuché, pues así graciosa, ¿no? Decía Antonio Burgos que cuando no hay patos, hay patás, ¿eh? Decía, cuando no hay para todos, hay patadas. Así lo decía de una manera castiza. Cuando no hay patos, hay patás, ¿eh? Y me parece que de esto tenemos que extraer una lección, ¿eh? Una lección. Eso que mandé yo a las redes sociales, el saber perder con paciencia enseña a ganar con humildad, es que no hablemos únicamente de fútbol, es que hablemos de nosotros mismos. Es que no ocurre acaso a veces que la propia familia, cuando hay problemas, curiosamente el demonio obtiene, digamos, el logro, la victoria de separarnos, de tensarnos, en vez de estar todos unidos como una piña. Es que cuando hay dificultades, cuando pintan en bastos, precisamente es el momento en el que tenemos que estar todos como una piña, unidos. Y ahora no hablo de fútbol solo, ¿eh? Hablo de la vida misma, hablo de lo que ocurre en el seno de la familia. ¿Cuántas familias se han roto? ¿Cuántos matrimonios se han roto? Porque viene un problema un poco serio, con un hijo, con tal, con cual, y entonces ese problema crea tensiones en el matrimonio y termina rompiéndose. Es que justamente cuando hay problemas es cuando hay que unirse como una piña para hacer frente a los problemas, ¿eh? Y la tentación del maligno es ponernos nerviosos, de alguna manera pues tensarnos y hacer imposible la convivencia, porque no tenemos capacidad de afrontar, ¿eh?, de afrontar las pruebas de la vida. Por lo tanto, yo extraería, ¿no?, de esta consecuencia, es muy importante, ¿no?, que las pruebas de la vida no sean, digamos, un instrumento del maligno para fracturarnos. Tenemos que más bien responder de la manera contraria. O sea, las cruces de la vida, los problemas de la vida, nos tienen que unir, ¿no?, para afrontarlos conjuntamente. Damos paso a la siguiente pregunta. Adelante. Manuela desde Madrid nos comparte: soy una oyente fiel de Radio María. No se puede imaginar usted lo que ha supuesto Radio María para mí. Tengo 60 años y soy soltera. Durante mucho tiempo me he rebelado contra mi soltería y contra mi soledad. En realidad no estoy muy segura si mi rebeldía no era en última instancia contra Dios. Pero sin embargo la escuché de Radio María, que me ha ayudado a aceptar mi soledad con paciencia y con confianza. No le voy a negar que cuando a veces escucho hablar de los ermitaños y de aquellos que han hecho de la soledad su vocación, algo chirría dentro de mí. ¿Será quizás porque en el cielo no estaremos solos, sino en la perfecta comunión con Dios y con los hermanos? Bueno, pues la verdad es que esa experiencia que nos comparte Manuela, pues yo creo que es muy sincera, ¿eh? Y ha tenido como una lucha en la vida, pues para saber llevar, ¿no?, pues un cierto grado de soledad. Y claro, a veces nosotros hablamos de la soledad en unos términos así muy poéticos o muy místicos, ¿no? Pero la soledad es muy hermosa cuando se tiene a quien contársela. Eso, alguien se lo escuché y dice así: la soledad es muy hermosa cuando tenemos a quien decírselo. Entonces sí es muy hermosa. Pero es verdad, ¿no?, que el hombre no está hecho para la soledad, que el hombre está hecho para la comunión. Está hecho para la comunión, ¿eh? Y que en el cielo no habrá soledad, todo lo contrario, habrá comunión con la Santísima Trinidad, con el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Luego yo creo que esa experiencia de Manuela pues es una experiencia real, ¿eh? Real, de decir, a ver, yo la cruz, la soledad también es una cruz, y hay que saberla sublimar, y hay que saberla sublimar y entender que es una prueba de purificación en la que, si uno la vive bien, pues encuentra la presencia de Dios dentro de nosotros, que quiere ser nuestro amigo, que quiere ser nuestro acompañante. En vez de cerrarse en su casa haciendo una lectura victimista, pues se abre a la comunión con el prójimo, a la comunión con los más necesitados, a la comunión con los que también padecen soledad, ¿eh? O sea, que me parece Nosotros a veces, algunos, ¿no?, suspiran por la soledad, porque parece que a veces la soledad es un privilegio que algunos quieren alcanzar, ¿no? Pero sin embargo también es una cruz de la que uno quiere también librarse. Las dos cosas son verdad. A veces suspiramos por la soledad y a veces nos pesa muchísimo. Yo creo que lo importante es sencillamente irnos purificando en ella, no cerrándonos a nosotros mismos, ¿no?, y entrando en la comunión, como tú has hecho, Manuela, y bendito sea Dios que Radio María haya podido ser un instrumento, ¿no?, para entender que en esa aparente soledad no estás sola, no estabas sola, en ningún momento lo has estado. Si Radio María ha sido un instrumento para ello, pues le damos gracias a Dios. Adelante con la siguiente pregunta. Sergio de Cáceres nos hace la siguiente consulta. Soy un joven de 20 años, le escribo porque en las últimas semanas del curso universitario hemos tenido unos conflictos muy grandes entre los compañeros de piso. Nuestra relación se ha tensado por una serie de circunstancias que ahora no vienen al caso. Estamos a punto de regresar cada uno a su hogar para pasar las vacaciones y tengo una lucha interior muy grande. Algunos compañeros del piso ya me han pedido disculpas y yo se las he aceptado, pero ¿debo yo también pedir disculpas si no tengo conciencia de tener la culpa de lo que ha pasado? Bueno, vamos a ver, Sergio, yo creo que distinguiría dos cosas, ¿no? Una cosa es el pedir perdón y otra cosa es el pedir disculpas. Yo creo que se pide perdón cuando uno tiene conciencia de haber hecho algo mal y por lo tanto tiene un arrepentimiento y es importante que lo exprese. Pedir perdón es sencillamente pues el principio de amar la verdad, de poner la verdad por encima de mi subjetividad. Uno pide perdón. Tú no tienes conciencia, ¿no?, según nos manifiestas, de haber obrado mal en ese conflicto. Pero mira, yo no tendría resistencia a pedir disculpas, porque es distinto. Pedir disculpas no significa que la otra persona tiene razón. Pedir disculpas significa que valoras tu relación con esa persona más que tu ego. O sea, pedir disculpas es decir, mira, discúlpame porque igual no me he expresado bien, discúlpame porque podríamos haber llevado, orientado mejor este conflicto que hemos tenido, seguro que yo también no he sabido expresarme pues adecuadamente o convenientemente. O sea, pedir disculpas, en el fondo, no es dar la razón o dejar de darla. Es diciendo, mira, la relación que tengo contigo para mí está por encima de este roce o de este problema. Yo así entiendo, ¿no? Creo que es una cosa es pedir perdón, y otra cosa es pedir disculpas, que creo que es una, como he dicho, ¿no?, una valoración de la relación personal con esa persona, y lamento pues haberte causado un sufrimiento, lamento que igual lo que he hecho, lo que he dicho, pues lo hayas percibido pues como algo no conveniente, lo lamento, no era mi intención ofenderte, ¿no? Ese creo que es el sentido de pedir disculpas. Adelante con la siguiente pregunta. María Luisa de Zaragoza pregunta: he asistido a una conferencia sobre la relación fronteriza entre la ciencia y la fe. Está claro que es muy importante que la ciencia respete la autonomía de la fe y que la fe haga lo mismo con la ciencia. Cada una de ellas tiene su campo específico. ¿Pero no le parece a usted que hay momentos en los que la ciencia le cuestiona a la fe y la fe le cuestiona a la ciencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí es cierto que aunque tienen una autonomía, es verdad que hay un diálogo entre ellas que les hace pensar y matizar las cosas, Pues por ejemplo, pues todos los datos que la ciencia nos da sobre la evolución en el universo, pues nos hacen pensar, ¿no? También nos hacen pensar en la creación, pues bajo un prisma, es decir, Dios no solo creó el mundo de la nada, sino también a la luz de ese dato de la ciencia, valoramos mucho más pues todo lo que son las leyes de la naturaleza que le dan una potencia, por ejemplo, ¿no?, este caso concreto. A la luz de los datos científicos sobre la evolución, nuestra visión religiosa de la creación también se matiza, porque entendemos que el mundo pues no ha sido creado tal y como ahora lo vemos, totalmente desarrollado. Dios ha creado la materia de la nada, pero tiene un gran valor. O sea, descubrimos, ¿no?, que esas leyes físicas que Dios ha puesto en la naturaleza, son maravillosas, ¿no? De alguna manera forman parte también de ese don de Dios creador. Y al revés también, o sea, hay muchos datos de la fe que también tienen que estar cuestionando, ¿no? Iluminando, ¿no? Pues a la propia ciencia. Por ejemplo, pues a ver, la ciencia nunca sabrá por qué el universo se ha tomado la molestia de existir. Eso no lo sabrá nunca la ciencia. La ciencia se limita a constatar, ¿no? Pero claro, se queda como pendiente la pregunta por el sentido. ¿Y por qué se ha tomado la molestia de existir? ¿Por qué el ser y no la nada, ¿no? ¿Por qué todo este orden en el universo y no el caos? O sea, eso también son preguntas que desde la concepción de religiosa, teológica de la vida, se le plantean al científico, y no está en su campo el responderlas, pero obviamente el científico se tiene que quedar abierto al misterio, Por ejemplo, ¿no? Pues el hecho de que alguien dijo también, el cerebro es condición necesaria para el pensamiento, pero no es su causa. Es que el pensamiento no es algo meramente físico, químico, biológico, no. El alma es el nombre que damos a un desconocido cuya existencia no ofrece duda. O sea, al propio científico no tiene duda, ¿no?, en que existe un yo, un tú, un él. Pero ¿dónde está? ¿Dónde radica ese yo, tú, él, biológicamente hablando? Pues es que dicen, pues no sé identificarlo. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está la persona? O por ejemplo, ¿no?, pues cuando los científicos hablan y utilizan el término azar, el término casualidad, ¿no? Y claro, y de alguna manera, pues es, como decía Aristóteles, ¿no?, pues es como una etiqueta para nuestra ignorancia. Hablar de azar, de casualidad, es una etiqueta, es un recurso dialéctico, pues para decir, mira, esto no lo sé, y voy a decir que todo esto es casualidad, ¿eh? O sea que sí, yo creo, María Luisa, que en esa conferencia, ¿no?, a la que has asistido, pues aunque es importante subrayar pues que ciencia y fe pues no deben de mezclarse porque tienen su propia autonomía, etcétera, sin embargo sí tienen que iluminarse mutuamente, pues para que uno sea mucho más humilde, cada uno en su campo sea mucho más humilde, ¿no?, y además entienda que la verdad es múltiple, perdón, no es múltiple, sino que es una. Y tiene aspectos diversos, la dimensión teológica, la dimensión científica, la dimensión moral, pero todas ellas en el fondo pues hacen referencia a un único ser, a una única verdad que nosotros en nuestro interior tenemos que saber conjugar, porque el hombre es un hombre científico y el hombre es un hombre religioso. Y los datos que le vienen de un lugar y otro tiene que integrarlos, ¿no?, en su cosmovisión de la verdad. Adelante con la siguiente pregunta. Toñi de Valencia nos dice, tal vez le va a parecer a usted una tontería lo que voy a preguntar, pero a mí me preocupa, porque no sé si lo estoy haciendo bien. Soy una profesora en un instituto y tengo la impresión de que el 80% de mis esfuerzos educativos no van dirigidos tanto a comunicar la verdad, cuanto a que este resultado resulte simpática a los alumnos y a mis compañeros de claustro. ¿Qué me podría decir usted al respecto? Bueno, yo creo que se puede entender bien o mal eso, Toñi. Vamos a ver. El esfuerzo pedagógico de una profesora diciendo, a ver, yo explico una verdad y tengo que hacer, ¿no?, un esfuerzo pedagógico para que esa verdad resulte atractiva o simpática a los alumnos. Bueno, me parece que eso es correcto, que eso es correcto, porque claro, no vale meramente con explicar una verdad teórica, sino tenemos que ayudarles a que sea atrayente, a que sea atractiva. Otra cosa distinta, que no sé si quizás tú vas por ahí, es el que uno esté gastando sus esfuerzos no en que la verdad sea atractiva, sino que en que yo caiga simpático. Eso es otro tema. También es verdad, ¿no?, que es importante una relación afectiva adecuada y digamos prudente con los alumnos. Porque si no hay una relación afectiva mínima en la que es patente que a los alumnos les queremos y que ellos también nos pueden dar margen de que nos quieran a nosotros, pues si afectivamente hablando no estamos abiertos, pues muchas veces lo que vayamos teóricamente a explicar no va a tener eco, no va a tener acogida. Lo afectivo condiciona mucho en la enseñanza. Un buen profesor es aquel también que ha suscitado pues un amor a la verdad. Y para suscitar amor a la verdad también hay que suscitar una simpatía con la persona que le va a transmitir la verdad. Es que si no suscitas una mínima simpatía, pues te encuentras que el interlocutor está bloqueado. Entonces, como está bloqueado, no te recibe adecuadamente, ¿no? Bien es cierto, Toñi, que tiene que haber una proporción en esto, porque, claro, si uno tiene como finalidad de su vocación el querer ir de guay, ser simpático, pues que, claro, pues estamos invirtiendo al final cuál es el objetivo de nuestra vocación educativa. Yo no puedo poner como finalidad el ser bien considerado, que me aplaudan, que digan de mí no sé qué, no. Bueno, pues de Jesucristo se dice, ¿no?, que era tan humilde que no se molestaba en ser simpático, sino solamente en hacer el bien. Pero eso no quiere decir que fuese antipático, ¿eh? O sea, Jesús era simpático, pero no de una manera artificial, sino de una manera totalmente natural, ¿no? Nosotros también, yo creo que tenemos que imitar esta forma de mostrar la verdad, que al mismo tiempo es mostrar el bien, y dentro de ella está el amor que tenemos a la persona a la que nos dirigimos. Yo creo que eso lo integra todo. Adelante con la última de las preguntas. Ángeles nos pregunta: escuchando su programa, me he dado cuenta de la importancia de discernir en Internet cuáles son las páginas web fiables donde encontrar noticias verídicas sobre la Santa Iglesia. Uso Internet habitualmente y busco información sobre noticias católicas. ¿Es verdad que hay noticias donde Satanás está detrás de tantas mentiras que confunden? ¿Nos podría dar un listado de páginas web recomendables? Muchas gracias por su atención. Bueno, la verdad es que es un poco comprometido dar una serie de nombres, porque claro, otros no los das, pero bueno, yo creo que sí que me atrevo a hacer alguno, pues sabiendo que lo hago de una manera espontánea y sin pretender aquí yo hacer una especie de consagración de unas y o rechazo de otras. Creo que hay que distinguir lo que son páginas web oficiales de las que no lo son. Obviamente, pues tenemos que darle prioridad pues a las páginas web que son oficiales, como pues la de la Santa Sede, a las páginas web de la Conferencia Episcopal Española, de los obispados, de las revistas también que son las revistas oficiales de la Iglesia Católica, como es el caso de Ecclesia, o sea, que es la revista de la Conferencia Episcopal, que tiene su web, etcétera. Una cosa es, por lo tanto, los sitios web oficiales, Y luego, en cuanto a los particulares, pues yo creo que a nivel internacional hay dos páginas de las que yo personalmente más me suelo servir, que son Aleteia, Aleteia y Zenit, que creo que son dos páginas pues que tienen un servicio en español muy bien orientado y que dan mucha información, ¿no? Y a nivel de páginas web, digamos, también privadas, pues de ámbito español o de ámbito hispano, pues yo creo que principalmente, ¿no?, las que yo más suelo utilizar pues son Infocatólica, son Religión en Libertad, y bueno, pues principalmente estas dos, aunque también hay algunas más, ¿no? Pues Religión Confidencial y algunas otras más que también pueden ser interesantes. Bien, pues yo creo que más o menos hemos, aunque sea de una manera rápida, hemos respondido a las preguntas de los oyentes. Es un primer momento de entrar en contacto, ¿no? Porque detrás en las redes creo que hay que pasar, ¿no?, de esa presencia un poco sin rostro en las redes a ponerles nombre y apellidos a las personas, y es lo que hacemos siempre en este primer momento. Pero ahora avanzamos a la siguiente sección de este programa. repasando las redes. Pues en esta sección vamos a abordar, estamos como quien dice, pues en el momento inicial del verano, y vamos a abordar un tema que entiendo que va a tener muy probablemente las próximas semanas una máxima actualidad mediática. Me refiero al tema del aborto, porque el gobierno anunció que antes del descanso veraniego, antes de agosto, antes de que se terminase, ¿no?, pues la sesión parlamentaria, abordaría el tema, la ley de la reforma de la ley del aborto. Por lo tanto, creo que debemos, a veces cuando se está huyendo de un debate serio y profundo, se suelen elegir estas fechas así veraniegas para votar y para que llegue el mes de agosto y borra, no hablamos mucho de esto, como es un tema que nos resulta incómodo, pues venga, vamos a hablar, vamos a votar y que venga agosto y que eche un manto en el olvido, ¿no? Bueno, pues yo creo que nosotros no queremos pasar sobre en este debate como si fuese sobre ascuas. No, es que queremos abordarlo. Es que me parece importante. Es que creo que a esta nación le falta una capacidad de debate y de argumentación moral sobre los temas. Parece que la única manera de abordar una cuestión tan seria como esta es la de decir, bueno, es que no es prioridad, no es una prioridad, hay otras prioridades principales, el tema del paro es una prioridad principal. A ver, si estamos hablando no únicamente de prioridades, hablemos ahora del tema en sí mismo, o sea, abordémoslo. Pues bien, digo que es un tema que quisiéramos, ¿no?, que acompañando la tramitación parlamentaria, y estamos expectantes, pues para ver si el paso por el Parlamento pues deja esa reforma descafeinada o no la deja descafeinada. Desde luego, en sí misma sabemos que esa ley de reforma no es la ley que los católicos quisiéramos. No es la ley que los católicos quisiéramos. Porque sigue justificando, aunque sea en menor medida, sigue justificando la muerte de seres inocentes. Pero, por otra parte, estamos expectantes a ver si en su tramitación parlamentaria todavía pues es más descafeinada, ¿no? Entonces todavía pues nos haríamos un juicio obviamente más negativo de esa ley del que ya hemos hecho. Bueno, pues al margen de esa tramitación parlamentaria, yo quiero hacer referencia a lo siguiente. El sábado, en el Diario Vasco de San Sebastián, se publicaba un artículo que nos ayuda, nos da pie, es, digamos, un motivo de profundizar en este debate. Era un artículo escrito estaba firmado por Julia Hernández, adjunta al Ararteco. ¿Qué es el Ararteco? Porque entiendo que este programa lo emitimos en toda España. El Ararteco es pues la figura del defensor del pueblo en la comunidad autónoma del País Vasco. Por lo tanto, quien firmaba este artículo era una persona que tiene una representación pública importante y además una representación pública pues para todos los ciudadanos, en este caso concreto de la comunidad autónoma del País Vasco. Y el título del artículo, desde luego, no deja lugar a dudas por dónde se plantea. Entonces, me ha parecido, desde luego, sintomático, bastante significativo este artículo, su título, y me ha parecido prudente pues que en este contexto de debate pues es bueno contestarlo. Y he escrito un artículo que os haré llegar a las redes sociales y mañana será publicado, etcétera, contestando a este artículo, que tiene por título, por cierto, ¿quiero ser madre o no? Fijaros el artículo, ¿eh? ¿Quiero ser madre o no? Bueno, y entonces, ¿cuál es la tesis? La tesis de este artículo. Voy a leer dos o tres párrafos que son suficientes, ¿no? Comienza diciendo: quizás sea la decisión más importante que en un momento de nuestra vida debemos tomar las mujeres. El hecho, el derecho de convertirnos o no en madres. Y cualquiera que sea la decisión que finalmente alcancemos, sin duda no será fácil. No es fácil asumir desde un momento para siempre la vida de nuestros hijos o hijas, los que van a desplazar nuestra propia existencia para convertirse en el centro de nuestra vida. Serán los que desde ahora diseñen y condicionen gran parte de nuestra vida. Y tampoco es fácil, y posiblemente en algunos casos más difícil aún, decidir que no los queremos. Bueno, entonces continúa este artículo de la adjunta al Defensor del Pueblo, al Ararteco, diciendo que es una amenaza para las mujeres pues decir que hay que proteger el bien jurídico de la vida, según la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, porque eso dice, nos obliga a convertirnos en madre contra nuestra propia voluntad. Esa es su tesis, ¿eh? Se nos obliga a convertirnos en madres en contra de nuestra propia voluntad. Y se pretende legislar sobre las conciencias, imponiendo claramente una forma de ver y de desarrollar la vida. Bueno, frente a este artículo que tiene como título ¿quiero ser madre o no?, el artículo que yo he contestado tiene como título ya es madre. Ya es madre. ¿Por qué he querido elegir este título? Pues porque obviamente, digamos que la tesis de este alegato proabortista, pues es la siguiente, ¿no? Que la maternidad es una elección subjetiva. Es decir, según esta tesis, no es de recibo que exista una regulación que proteja la vida del nascituros, ¿no? Porque eso obligaría a la mujer a convertirse en madre contra su propia voluntad. Pero claro, ¿es posible que se le escape a alguien la falacia que se esconde tras esta tesis de que a nadie se le obliga a ser madre? Es que obviamente en el caso que nos ocupa, la mujer embarazada ya es madre, ya lo es. Ahora de lo que se trata es de si cabe invocar un supuesto derecho a acabar con la vida de su hijo. Dice el refrán que la realidad es muy tozuda, hasta el punto de que es imposible realizar un correcto discernimiento sin partir de ella, sin partir de la realidad. Es que el niño ya está ahí. Es que la mujer ya es madre. Y por lo tanto, el aborto libre no permite elegir entre ser o no ser madre, sino entre ser madre de un hijo vivo o ser madre de un hijo muerto. Y la única forma de ocultar esta realidad es seguir la estrategia del avestruz, escondiendo la cabeza debajo de la tierra. Supongo que nadie se atreverá, ¿no?, a defender abiertamente la tesis de que la maternidad comienza en el parto. Alguien puede decir, no, es que una no es madre hasta que el parto no ha tenido lugar. Eso es absurdo. Quien diga tal cosa tendrá que vérselas con su propia madre, ¿no? ¿Quién de nosotros no le ha escuchado a su madre el relato de cómo transcurrió su embarazo, nuestro embarazo, digamos, ¿no? Con frecuencia hemos escuchado desde pequeños, pues mira, en el embarazo tuyo tuve este problema, tuve el otro. O sea, la maternidad de nuestra madre desde luego no comenzó en el parto. Todo el embarazo formó parte de su maternidad, ¿no? Por eso es una falacia decir no se le puede obligar a ser madre, es que ya lo es. El problema de fondo, a mi modo de ver, estriba en que nuestra cultura ha endiosado el deseo subjetivo del individuo hasta el punto de convertirlo en ideología. Nuestra relación con la realidad, en no pocos casos, es semejante a la manipulación del barro o de la plastilina. Es como si yo todo pretendo hacerlo a mi gusto, a mi medida, ¿no? Cojo la plastilina y la cojo, la deformo. La realidad no es aceptada, sino que la subordino a mi propio deseo. Y entonces, ya en el colmo del relativismo, la vida en el seno materno no es considerada como vida humana hasta que no forme parte de mi deseo. Si yo deseo este niño, entonces es vida humana. Si yo este niño que tengo dentro no lo deseo, entonces no es nada. Pero hombre, es que ya es el colmo del relativismo y del subjetivismo. ¿Es tu deseo el que crea la realidad o qué? ¿Acaso la realidad no está ahí, objetivamente hablando? Y es que el olvido de nuestra vocación social y comunitaria, orientada a la búsqueda del bien común, ha hecho que la ideología del deseo, ¿no?, una especie de ideología del deseo, se convierta en el dogma supremo de este momento, de esta cultura enferma. Esta cultura enferma tiene como un dogma, ¿no?, el dogma de los dogmas. Así como para nosotros los católicos es la Santísima Trinidad, pues mira, aquí el dogma de los dogmas de este posmodernismo es el Dios del deseo. El Dios del deseo. El propio deseo pretende ser Dios, por encima de la racionalidad. Si lo deseo, entonces el niño existe. Y si no lo deseo, el niño no existe. Pero oye, pero qué manera de pensar es esa tan absurda, ¿no? Para explicar el origen de esta distorsión, un filósofo, ¿no?, y sociólogo francés, Lipovetsky, decía una expresión, ¿no?, para entender cómo, por dónde se nos ha introducido esta forma de pensar, ¿no? ¿Cómo se nos ha infiltrado este pensamiento absurdo, ¿no? Y decía él que con Nietzsche entró en Occidente una mentalidad que desprecia la abnegación, el sacrificio, y estimula sistemáticamente los deseos inmediatos. Porque claro, es que es imposible que se nos haya podrido la manera de pensar, ¿no?, así de repente. Es que tenemos que detectar por dónde ha entrado, ¿no?, esta manera tan equivocada de abordar la vida. Y dice él, es que con Nietzsche entró en Occidente una mentalidad que desprecia la abnegación, es decir, la superación de tus propios caprichos y deseos, ¿no?, y estimula, y Nietzsche lo que hizo fue estimular sistemáticamente los deseos inmediatos. Mis deseos son dioses, ¿eh? Bueno, al margen de esto, y más allá de, ¿no?, de estas reflexiones éticas, considero también, y así lo digo en mi artículo de respuesta, considero necesario recordar que la finalidad de una institución como el Defensor del Pueblo, en este caso el Ararteco, el Defensor del Pueblo en la comunidad autónoma, es la de defender el conjunto de los derechos de todos los individuos, en este caso en el País Vasco, tal y como son reconocidos en el marco jurídico. Por eso entiendo que esta institución del Defensor del Pueblo no puede dejar en el olvido la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, en la que se reconocía el deber de tutelar el derecho a la vida del niño todavía no nacido, del nasciturus. Dicho de otra manera, que el Defensor del Pueblo le corresponde defender también los derechos de los que no han nacido, aunque todavía no puedan votar, aunque todavía no tengan carné de identidad. En el citado artículo, firmado por la adjunta al Ararteco, repito, que el Ararteco es la figura del Defensor del Pueblo aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, decía literalmente la siguiente frase: el Estado, en cualquier caso y lugar, ha de procurar que todo ser humano nacido tenga las mejores condiciones de vida. Dice literalmente en su artículo que todo ser humano nacido tenga las mejores condiciones de vida. Pero señora Julia Hernández, adjunta al Ararteco, ¿cómo se ha colado en su frase el término nacido? Porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Allí no dice todo individuo nacido, dice todo individuo. O sea, ¿por qué hemos metido como condicionante a tener derechos? ¿Por dónde se ha infiltrado esa palabra nacido? ¿Cómo nos atrevemos a añadirla así? La meto yo por debajo, sin pedir permiso, ¿no? Afortunadamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no pone como condicionante el haber nacido para tener derechos humanos. Y tengo muy claro que estamos en un estado confesional, ¿eh? Lo digo esto a propósito de lo que dice en su artículo, ¿eh?, la Junta del Ararteco. Tengo muy claro que estamos en un estado confesional, pero precisamente por eso podemos participar todos del debate, ¿eh? Y sin embargo me parece importante subrayar que los argumentos que yo utilizo aquí para responder a ese alegato pro-abortista, los argumentos que utilizo no son argumentos específicamente religiosos, como puede verse. En su artículo, la Junta del Ararteco argumenta que hay católicos que se manifiestan a favor del aborto. Sí, se olvida de añadir que también hay agnósticos que son defensores de la vida, del no nacido. Y por ello se equivoca de forma radical quienes acusan a la Iglesia de querer imponer unos valores católicos a la sociedad. El reconocimiento de la dignidad de la vida humana no es un valor exclusivamente religioso, sino que está llamado a ser el suelo ético común de una sociedad plural en la que hay sitio para todos. Es que esto es de ley natural, ¿no? Por otra parte, la Iglesia no tiene la pretensión de representar al conjunto de toda la ciudadanía. No, la Iglesia representa a los católicos, no al conjunto de toda la ciudadanía. Al contrario que una institución pública como es esta, del defensor del pueblo. Es que el defensor del pueblo tiene que representar a toda la ciudadanía. Y por ello no puede tomar parte por ideológicamente en un debate. Una institución como la del defensor del pueblo no debería de tomar parte ideológica en favor del feminismo radical, como es este el caso. Solo así podrá cumplir con su vocación de abanderar la defensa de los derechos humanos de todos, en este caso de los vascos y vascas, porque es una institución autonómica, ¿no? Pero el defensor del pueblo tiene que abanderar la defensa de los derechos de todos, incluidos los no nacidos. Porque todos, la expresión todos y todas, incluye a los no nacidos. Esta es, por lo tanto, la respuesta que me parece adecuado y prudente dar a un artículo titulado ¿Quiero ser madre o no? Y mi respuesta es, ya es madre. Y pues tendremos la ocasión, ¿no?, pues de enviarla a las redes sociales, lo haré a lo largo del día de hoy. Y bueno, pues quiero que sea este nuestra pequeña aportación, ¿eh?, en este sprint final, antes del mes de agosto, cuando, según se nos ha anunciado en el calendario parlamentario, pues estamos esperando que la ley de reforma del aborto tenga, pues en este momento, pues sus últimos trámites antes de que sea definitivamente aprobada. Vamos en este momento a tener también un momento de endulzar nuestros oídos con una pieza inolvidable de la música clásica. Oh. impresionante esta interpretación de Pavarotti de su Dorma, con ese vincerá final que es una toda una evocación desde nuestro punto de vista cristiano. Vencerá el alba sobre la noche, vencerá la razón sobre la irracionalidad, vencerá la cultura de la vida sobre la cultura de la muerte, vencerá como venció Jesucristo sobre la muerte. Vamos, por lo tanto, adelante en este programa con la siguiente de las secciones. Hasta el viento y el mar le obedecen. En esta sección, aunque sea de una manera muy breve, quiero hacer referencia pues a un artículo que una periodista del Washington Post ha publicado, se llama ella Bridget Schult, ha publicado un artículo muy interesante con el título de Epidemia Nacional del Estrés. Criticando, haciendo una crítica yo creo que muy, muy intuitiva, muy sagaz, sobre lo que podríamos llamar orgullosos de estar agobiados. A veces en este, en esta cultura en la que hay un gran vacío interior, parece que pues uno se elogia a sí mismo si se presenta delante de los demás diciendo es que me quejo de que no tengo ni un minuto, estoy totalmente totalmente desbordado de trabajo, etcétera, y uno parece que se elogia a sí mismo, se autoestima a sí mismo diciendo que no tengo tiempo para nada y que estoy totalmente estresado, etcétera, etcétera, ¿no? Es como la sensación, ¿no? De estar como si la sensación de estar ocupado fuese un tranquilizante ante el vacío existencial, dice ella en su artículo. Estoy totalmente ocupado y esto, aunque luego esté vacío en mi vida está vacía, pero como estoy totalmente ocupado, eso parece que es un tranquilizante, ¿no? Me ha parecido interesante esta reflexión, porque se supone que la medida en la que este mundo ha avanzado, pues tendríamos que tener más, no sé, el avance de la tecnología, pues tenía que dar mucho más pie a que tuviésemos más tiempo para nosotros mismos, ¿no? Y deberíamos de valorar positivamente el tener más tiempo para las relaciones humanas. Más tiempo para lo esencial. Pero no, fíjate tú, ¿eh? Se supone que aquí lo que está bien visto es el que yo soy una persona tan importante que estoy ocupadísimo, y en la agenda no me cabe nada, ¿no? Y parece que uno hace alarde de estar totalmente desbordado, ¿no? Orgullosos de estar agobiados. Y con eso, con esa especie de huida para adelante, estamos tapando nuestro vacío interior. Bueno, el estar desbordados, o la sensación de estarlo, porque yo diría esto, o la sensación de estar desbordados, ha adquirido prestigio social. Quien se queja de no tener ni un minuto, a veces lo hace como una forma de elogiarse a sí mismo. Y esto ocurre, entre otras cosas, cuando pues vivimos, o sea, trabajamos o hacemos las cosas de una manera muy desordenada, entonces estamos en el trabajo y en el trabajo, en vez de trabajar, pues se están allí pues enviándose mensajes y mensajes personales y PPS y no sé qué, y luego voy a casa y en vez de estar a lo que tengo que estar, estoy allí mandando correos electrónicos del trabajo desde casa, en vez de estar cuando trabajo y cuando estoy después fuera del trabajo, estar a otra cosa, mezclamos el ocio y el trabajo indebidamente. En el trabajo meto cosas de ocio y en el ocio meto cosas del trabajo. Y esa especie de desorden tan grande, pues al final lleva a una sensación de hipertrofia, ¿no? Que conduce a una gran insatisfacción, de como que el tiempo no me cunde de nada. Pero eso sí, soy una persona muy importante porque, fíjate, estoy ocupadísimo. ¿Eh? Ocupadísimo. Ella habla de, en su artículo, de la ironía de la abundancia. ¿Qué se refiere por la ironía de la abundancia? Bueno, que pues, saber que hay 10 programas en televisión que deberíamos ver, y que tengo que elegir 9 libros importantes que leer, y que tendré que elegirlos, 8 destrezas indispensables para tu hijo que no está adquiriendo de clases particulares, 7 formas de ejercicio físico que deberías de practicar, 6 maneras de disfrutar de tu ciudad o de irte de vacaciones, todo eso te conduce a una sensación de insatisfacción, de que el tiempo no te cunde, pero tú estás encantado, encantado de estar agobiado, ¿no? Porque eres muy importante y no llegas a todo, ¿no? Bueno, es, por lo tanto, un artículo interesante que critica un poco la cultura yuppie, ¿eh? La critica con fuerza, ¿no? Queriendo desenmascarar cómo detrás de ese activismo, en el fondo, hay un vacío interior. Y termina recordando con nostalgia unas palabras de Eisenhower, pronunciadas el día de su elección como candidato republicano a las elecciones en 1956, fijaros bien, ¿no? Que decía, el entonces candidato pronosticaba un futuro en el que el tiempo libre sería abundante, de modo que todos podamos dedicarnos a la formación del espíritu, la reflexión, la religión, el arte o la relación con todas las cosas buenas de la vida. Eso lo dice Eisenhower en el año 1956, diciendo, en la medida que avancemos, en la medida que tengamos más técnica para que el trabajo se haga, pues tendremos cada vez más tiempo para cuidar el espíritu, ¿eh? La religión, el arte, la reflexión, las relaciones humanas. Pues fíjate tú que esa profecía, desgraciadamente, no ha ocurrido. Porque es que cuando el hombre está vacío por dentro, es que está vacío por dentro. Y entonces hasta necesita del agobio para tapar el vacío. Orgullosos de estar agobiados, ¿eh? Me ha parecido interesante este artículo que he querido compartir con vosotros. Y vamos ya al momento final. Una gota en el océano. En esta sección he querido seleccionar uno de los mensajes enviados esta semana a las redes sociales, a la cuenta de Twitter o colocado también en el muro de Facebook. Me ha llamado la atención que este mensaje ha tenido una especie de resonancia especial entre todos vosotros por la cantidad de comentarios y de retuiteos, etcétera, que ha tenido. Y es que cuando hablamos del misterio de la vida, eso nos toca a todos muy de cerca, ¿no? Y el mensaje es el siguiente. La vida es para buscar a Dios. La muerte es para encontrarle. Y la eternidad es para disfrutar de él en plenitud. Tres momentos que están concatenados. Vida, vida temporal, ¿no? Muerte y vida eterna. La vida es para buscar a Dios. La muerte es para encontrarle. La eternidad es para disfrutar de él en plenitud. Creo que esta reflexión nos tiene que llamar a superar el miedo a la muerte, superar ese miedo. Ciertamente la muerte se presenta como una puerta misteriosa, una puerta estrecha, una puerta que no es simpática, una puerta en la que tenemos que estrecharnos para pasar por ella. Pero lo importante no es la puerta, lo importante es el espacio al que nos abre la puerta, y más allá de esa puerta está la vida eterna, ¿no? Por eso no perdamos tiempo en esta vida, que la vida es para buscar a Dios. Superemos el miedo a la muerte, porque la muerte es para encontrarle a Dios. Y preparémonos, ¿no?, para la vida eterna, porque es en ella tendremos el disfrutar en plenitud de Él, ¿eh? Que el Señor nos conceda a todos esta gracia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Él llegó dando luz a las tinieblas. Él llegó liberando a los cautivos. Él llegó restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.